En comunicación con Hugo Lanea, de la CTA Autónoma de aquí de nuestra ciudad. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Yara y Pato, aquí en la radio? Buen día, Pato, Yara. Buen día a la audiencia. Buen día, Hugo. Bueno, qué tremendo sentido, ¿no? Y qué profundidad que tiene esta convocatoria de mañana, digo, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, es también el producto de ir tomando conciencia de cuál es la situación que estamos viviendo, en particular en la provincia, ¿no? Si bien es el Estado argentino el que ha, de alguna manera, avanzado contra los pueblos originarios y tiene la deuda histórica precisamente por el genocidio, pero bueno, en particular en nuestra provincia, la verdad que ha ido como teniendo una escalada cada vez más grande, varias cuestiones, ¿no? Una, por un lado, esta cuestión de un mensaje de racismo, de odio, y por supuesto eso acompañado también de una cuestión represiva. De hecho, lo que vive hoy la comunidad Kenkenreu tiene que ver con esto, ¿no? Porque creo que no tiene argumentos legales. Yo lo escuchaba hoy al doctor Salgado planteando precisamente la cuestión jurídica, y esto hay que encuadrarlo prácticamente en una decisión política de lo que bien se decía ahí, los herederos de un genocidio, y que lo quieren defender a capa y espada, porque de alguna manera es defender también sus privilegios. Uh-huh. Estamos en una situación complicada en la provincia, ya desde hace algunos años, con el gobierno que tiene la provincia, ¿no? Claro que sí. Bien, esta jornada es provincial, tengo entendido, no solamente en Viedma. Sí, es una jornada provincial, primero porque parte de solidarizarnos con la comunidad Kenkenreu, repudiar precisamente toda esta cuestión persecutoria, criminal, que lo criminaliza, que tiene el gobierno, pero también tiene que ver con toda la situación que vive miles de familias en nuestra provincia, con el tema de tierra y vivienda, ¿no? Que tiene que ver con una situación donde un tercio de nuestra población en la provincia de Río Negro tiene impedido el acceso a un lugar para vivir. Y esto tiene que ver precisamente con quienes se han apropiado de los espacios territoriales, y que después, cuando se conforman las ciudades, se siguen apropiando y siguen usando la tierra como una mercancía para obtener cada vez más ganancias, ¿no? Cada vez más acrecentar las fortunas que han venido acumulando durante todo este tiempo. Entonces creo que creemos, por lo menos desde todas las organizaciones que conformamos la multisectorial, que hay que dar un paso en cuanto a la unidad, en cuanto a visualizar que toda esta problemática nos afecta a todos, porque inclusive tiene que ver con los proyectos que hoy están amenazando y que se desarrollan en nuestra provincia, y que apuntan precisamente a quitar cada vez más derechos, lejos de reconocer los derechos de los sectores populares, de las comunidades, del pueblo mapuche tehuelche, de todos los sectores que tienen graves problemáticas en la provincia y que y tienden a favorecer a los grandes grupos concentrados de la riqueza de todo tipo, ¿no? Desde las riquezas de las inmobiliarias, de los grandes grupos petroleros, de las mineras, ¿no? Y ahora amenazados con esta cuestión de una ofensiva del capitalismo verde, que también va a significar, de alguna manera, claudicar frente a las presiones de los grandes grupos económicos. Uh-huh. Este es un tema. Otro día vamos a hablar del tema del capitalismo verde, que seguramente lo asocias a esto, ¿no?, que se ha anunciado como megaproyecto aquí en la provincia de Río Negro. No quiero irme del tema de la tierra. Qué bueno, Hugo, que se hayan unificado los reclamos por tierra en el campo y en la ciudad, ¿no? La reivindicación mapuche y la reivindicación de los sin vivienda, de los sin casa, que te tiene a vos como procesado justamente acá en Viedma, ¿no? Exacto. Parte de todo esto, por eso hablamos nosotros de una escalada en la política represiva, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la judicialización, la criminalización y la estigmatización, ya no solamente de un sector como el pueblo mapuche tehuelche, sino que de todo aquel que se anime a no asumir la condición de pobre y de oprimido, como es lo que quieren los distintos gobiernos, y particularmente el de la provincia, ¿no? Yo, la verdad que lo que se vive hoy, inclusive uno se acuerda de cómo los gobiernos en determinado momento hasta utilizan determinadas cuestiones que pasan, digamos, en las comunidades y en los pueblos. Hace algunos años, no muy lejos, el gobernador, me acuerdo, Beretimex, solicitó, cuando se producía la recuperación de los restos que estaban en el Museo Tello y se hacía el enterratorio de vuelta otra vez a la Ñuquemapo, a la Madre Tierra, de los cuerpos tantas veces violentados, encerrados ahí en los museos. El mismo gobernador, me acuerdo, en ese momento pidió expresamente pedir perdón a las comunidades, y está grabado, sí, me acuerdo, digamos, un discurso donde él pide perdón y donde dice que nunca más un atropello contra los pueblos originarios, y a los muy poquitos días presentaba un mapa, digamos, de la delincuencia, donde ponía todas las familias mapuche y desataba también la cacería a la par de ir implementando esta construcción del enemigo interno y de tratar de terrorista a los mapuches. O sea que son doble discurso, pero que en realidad es uno solo, digamos, ¿no? Que lo que viene manteniendo hasta ahora. Pero bueno, que está bueno que eso lo visualicemos como organizaciones de todos los lugares, como una cuestión que se va unificando, y veamos que enfrentamos en realidad, más allá de los discursos y más allá de algunos matices, un proyecto político y económico que es de los grandes grupos económicos, que es de los mismos que produjeron el genocidio y la matanza en nuestros territorios, y que, bueno, y que quieren defender esos privilegios. Y para defender esos privilegios no dudan en hacer toda la criminalización y la persecución, y en poner en marcha todo el aparato estatal para perseguir a los pueblos, ¿no? Así es. Hugo, gracias por la comunicación. Entonces mañana, bueno, recordanos cómo va a ser la cosa mañana acá, a ver. Mañana a partir de las 18 horas estamos concentrando en Plaza San Martín. La idea es precisamente abrir un espacio para la charla, digamos, una especie de radio abierta, donde, bueno, podamos compartir, tanto desde las comunidades como desde los barrios populares, cuál es nuestra realidad, cómo es el tema de la tierra, cómo visualizamos el tema de la tierra y el territorio, y también poder compartir toda la información que se tiene alrededor, bueno, de todas estas amenazas que hoy tenemos en todos los planos en el territorio, y a su vez hacer una fuerte expresión cultural que tenga que ver con el pueblo mapuche tehuelche de nuestra provincia, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, Hugo. Ahora sí. No, gracias a ustedes. Abrazo. Muy bien. Ugranea, entonces, con nosotros conversando aquí en la mañana, a propósito de esta jornada de lucha. Jornada de lucha en la provincia. Calificado, ¿no? Mañana a partir de las 18 horas, Plaza San Martín, derecho territorial del pueblo mapuche tehuelche, movilizamos en defensa de la tierra, basta de entrega y saqueo, es lo que dice el flyer, la imagen que comparten, y recordemos también que va a estar la mirada de los barrios populares respecto también a la defensa de la tierra y vivienda digna.